Fábrica de Sueños, revista de cultura cinematográfica en radio. En cartelera. Y en Blockbuster Cinema usted puede ver las películas Los Simpson, Un enemigo en casa, El regreso de Todopoderoso, Reyes de las olas, Hostal parte 2, Hotel sin salida, El vidente, Ligeramente embarazada, Mr. Brooks. Además de que usted puede ver El búfalo de la noche, Suéltate el pelo, La venganza, Amores asesinos, que es una película donde sale la actriz mexicana Salma Hayek. Y hay que recomendar, Luis Ricardo, El búfalo de la noche, que es una película mexicana que está siendo presentada y que creo que es altamente recomendable. Sí, una película con capital poblano, presumía el dueño de Planeta Films, que es un poblano, que le costó 30 millones de dólares y que la presentó en el Cinemex de San Francisco. Ahí está, ahí tienen un cartel con la firma de Liz Gallardo, pero no la de Diego Luna ni la de Camila Sodi, que eran a los que todo el mundo esperaba. Es una película muy interesante que yo creo que va a dar mucho para la polémica y que, bueno, es como el nuevo cine de un autor que no podemos dejar de mencionar, que es muy importante, ¿no? El escritor de cine, Guillermo Arriaga, ¿no? Ok, eso es lo que tenemos en Blockbuster Cinema, y si usted quiere ir al cine solamente tiene que marcar al 273-7717 o 18. Tenemos pases dobles para usted. Le recordamos que estos pases puede pasar a recogerlos aquí a Boulevard Atlixcayol, 5509 Zona Angelópolis. Usted puede ir a ver la película de su preferencia en el horario que disponga, y están nuestras líneas telefónicas a su disposición. ¡Es lodo! Sí, Pepito. Cuando entre, le echamos lodito en los ojos, ¿eh? Abusado. Ay, sí, la vimos bien cerquita. Un fragmento justamente de lo que comentaba Luis Ricardo sobre la película de Chabelo. Y Chabelo, en todas sus películas, no importa si fuera el héroe, el que llevara al grupo de scouts, siempre terminaba llorando, ¿no? Siempre con su berrinche. Y aparte, finalmente era así como medio ñoño, ¿no? Era el miedosón, ¿no? Aunque llevara el timón. El mando, sí. Además, la ironía de los scouts, ¿no? O sea, que los scouts es un grupo, bueno, que muy respetable, pero que dentro de la sociedad está visto como un grupo de ñoños, ¿no? Sí. Entonces, con respeto para los scouts. Claro, claro, ¿no? Digo, yo tengo muchos amigos sectores, scouts, ¿no? Que dicen, sí, en determinados sectores. Porque son muy propios, son muy claro, nobles. Sí, de la obra buena del día y todo eso. Y Chabelo vestido de scout es como... Sí, el niñote, es el ñoñote, ¿no? Porque de hecho hay un fragmento que tal vez pasemos un poco más adelante, donde está Silvia Pasquel en otra película. Dicen, pero es que Chabelo es un niño enorme, completamente desarrollado. Sí, mamá, pero lo que pasa es que come mucho y no sé qué cosa. Pero aparte, fuera de contexto, ¿no? Mientras Pepito era un niño, finalmente claro, era un niño normal. Menudito normal, chiquito, así, todo... intrépido, pero también como mesurado, raro, ¿no? El Pepito era como raro relación. También. Y Chabelo, como de unos 90 kilos, ¿no? Sí. Está haciendo... A mí el gag que más me gusta de Chabelo es uno de televisión, en La carabina de Ambrosio, cuando sale en su personaje Pujito, que es el mono de ventríloco más grande que el ventríloco, y que maneja al manejador. Era César Costa, ¿no? Que era César Costa, y que... creo que solo lo hacía con Susan Costa. Sí, ¿no? Solo lo hizo con Susan. Y entonces lo mandaba a la maleta, pero él nunca, pues como es más grande, Chabelo. Sí, luego lo metía a veces. Sí, por supuesto. Y era genial, ¿no? Y yo también traté de buscar los datos de una película que la vi solo un par de veces, con María Victoria, en donde él se tenía que comer muchísimas cajas de cereal. No recuerdo el nombre. Creo que es La Criada Bien Criada, ¿no? Era La Criada Mal Criada. No, ¿verdad? No. Porque ahí también sale Chabelo, pero no le hacen eso a Chabelo. Y entonces Chabelo se pone más enorme de lo que estaba. Entonces es el Chabelotote. Sí, sí, sí. Y aparte hacía berrinche tratándose de asfixiar a sí mismo. Y lo hace genial, ¿no? Todo el manejo de su cuerpo que tiene Chabelo ahí. Sí, se me hace bastante divertido, ¿no? Dice, sí se va a ahogar, sí se va a ahogar. Y dicen, ya, respira, niño. Es esa parte de Chabelo con María Victoria es genial, ¿no? También es como... si alguien... que nos está escuchando sabe el título de la película, no lo recuerdo. Para conseguirla. Sí, es que sí. Era buenísimo. Y en esta misma línea, hablando, por ejemplo, de Chabelo, hay otros personajes que conviven y que también hacen lo propio y que tienen una aceptación impresionante, como sería Viruta y Capulina, ¿no? Claro, sí. Pues ellos son también anteriores, ¿no? Y que... finalmente empiezan con este dúo que pretende, digamos, manejar un poco la estética del gordo y el flaco, ¿no? En esos términos. Y que, bueno, finalmente nunca se supo bien por qué se separaron, pero pues pasa también como Tintán y su carnal, ¿no? Que se fueron separando también. Sí. Creo que empieza esta especie de, ya sea por parte de los productores o de ellos mismos, de empezar a querer trabajar en solitario, ¿no? El Nano era la película de Capulina que era muy buena. Sí, muy bien, sí. El Nano, ¿no? Bueno, yo soy la que recuerdo. Sí, sí. Yo recuerdo ya las más malas, como Capulina Chisme Caliente. Ay, qué mal me caía Capulina. Sí. Ya, o sea, quítenlo, por favor, así horrible, ¿no? Sí, yo lo prefería con Viruta porque solo si era como o con que, Tinieblas. Wow. No sé por qué. Era una buena pareja. Un buen trío porque también estaba Aluche. Aluche y ya, sí, era ya. Hay un documental sobre lucha mexicana que en España les causaba mucha extrañeza, porque Tinieblas en ese documental se ufana de ser el primer luchador que tuvo un luchador, sí, un enano, ¿no? Bueno, una persona pequeña. Entonces, pues sí, es rarísimo tener una mascota, porque además lo llama mascota. La verdad es súper violento eso. Y luego tuvieron su programa de televisión también, ¿no? Claro, sí, por eso. Muy, muy sí. Célebre. De hecho, de este género que estamos hablando, yo creo que Capulina, como que, o sea, por ejemplo, Chespirito, Chabelo, o incluso La Niña María, es cine muy como, pues medio infantil, ¿no? O sea, tratando de buscar un público, un humor infantil, y Capulina, pues, trata de llegarle a un público un poquito más adulto, aunque... Pero bastante blanco le llamaban, pero yo no sé... Es como bastante... A mí nunca me divirtió Capulina, ¿no? Me divertía muchísimo Viruta diciéndole ¡Capulina! Viruta sí, cuando estaban juntos, ¿no? Sí, pero ya eso Capulina en solitario... Porque él se preocupaba, Viruta sí. Se preocupaba. Yo, era como un equilibrio entre este... Nunca te metiste una de tarea. O sea, sí, la del nano es buena. Y esa yo creo que es la de las mejores de Capulino, porque esa la pasan como seguidón sí, en la televisión. Pero no, aún así sí, Capulino. Bueno, todas estas películas, ¿no? Tomándolas con sentido del humor, no en serio. Sí, sí, el que nos acaba de sintonizar, que no crea que es nuestro máximo, sí, tampoco. Cine. Ah, claro. No, es que hay que tener la diferencia entre el gusto y la calidad, ¿no? No todo el cine tiene que ser artístico y demás, ¿no? Digo, finalmente... Sí, ¿no? Hay una comedia bastante ligera, como habíamos dicho, o barata o fácil, ya que hablemos de otro tipo de comedias, ¿no? Como Tintán, que fue muy desaprovechado en su momento también, ¿no? Que terminó ahí, pero que finalmente es poder hablar de todo tipo de cine, ¿no? Porque tienen esta... Bueno, comentábamos Paco y yo de lo de Chespirito, que para mí, por ejemplo, Chespirito sí es más de televisión y que su filmografía sí puede ser prescindible, a diferencia de la de Chabelo y de la de María, ¿no? Que sus películas son como más importantes para mí, aún siendo de baja calidad, ¿no? ¿Saben que en la SOGEM cada tanto se hace una asamblea general y el voto de los agremiados es proporcional a las ventas y al dinero que aportan a la SOGEM? De modo que Chespirito, el voto de Chespirito es igual al voto de todos los demás juntos, por todo lo que le ha aportado a la SOGEM. Entonces, si llega Chespirito, si se presenta a una asamblea de la SOGEM, que ya no lo hace, pues casi que él decide Eso es como muy impactante, ¿no? Claro. El peso que tiene, pues no sé si de prestigio, pero sí, pues político, y que no lo usa, afortunadamente, ¿no? Sí, porque como escritor de claro. cine y de televisión es absolutamente prolífico, ¿no? Claro. O sea, tiene en su filmografía bastantes películas como guionista, ¿no? Incluso como compositor de música, ¿no? Entonces, claro, le entró su finalmente, independientemente de que no nos guste, a los que ya nos dejó de agradar hace algún tiempo, sí se reconoce toda esta genialidad. Y repito, qué bueno que jamás llegó al Chavo, porque sí, como es como un espacio para televisión, ¿no? Por esta vecindad tan acartonada y demás, que en cine sería poco creíble, sobre todo la vecindad, que es un espacio tratado en la filmografía mexicana de diversas formas, y que creo que fue uno de los grandes aciertos de Chespirito, el crear nuevos personajes para el cine, ¿no? Que su filmografía fuera relativamente corta, ¿no? También del contexto un poco del chanfle, hay que decir que también era la época en que Televisa tenía que darle el auge al América como equipo claro. de fútbol, ¿no? Sí. Entonces agarró al personaje más popular de la comedia de televisión, que era sí. Chespirito, y hicieron una película que, bueno, discutía un poco con Ale, que a mí la verdad me gustó la 1, ¿no? Es una parodia de todo el fútbol mexicano y de una forma bastante absurda. Sí, oye, el señor Reyes es Nacho Treyes, sí. ¿no? Y es más igualito. Y Kiko, bueno, que es Valentino, es Enrique Valentino. Borja. Por supuesto. Sí, claro. Y están todas enamoradas de él. Me encanta cuando está en un tiro de esquina, está esperando el centro, pero ve a la madrina muy guapa detrás de la portería y se queda impactado y le rebota el balón en la cabeza y se mete y festeja como si hubiera sido un cabezazo. Sí, sí, sí, sí. Eso es un clásico. Sí. Estamos hablando de cine mexicano. Agradecemos a las personas que se están comunicando con nosotros para llevarse sus boletos para ver alguna película en Blockbuster Cinema. Esta es una cortesía que nos hacen nuestros amigos. Recordamos nuestros números telefónicos en cabina, que son el 273-7717 o 18. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Continuamos con la magia del cine en Fábrica de Sueños.